Las 4, las 3 en Canarias. Los datos de coronavirus en el mundo siguen creciendo. Brasil acaba de comunicar 1.000 fallecidos en las últimas 24 horas, volviendo a cifras del mes de octubre en plena segunda ola. México también acaba de actualizar sus datos. En las últimas 24 horas, más de 12.000 personas han dado positivo y 910 han fallecido. En todo el mundo se han contagiado ya más de 83 millones de personas y 1,8 millones han perdido la vida. En nuestro país los datos también son malos. Siguen subiendo el número de contagios y la incidencia acumulada, que supera ya los 279 casos por cada 100.000 habitantes, informa Adela Molina. El último día del año nos ha dejado una de las cifras más altas de contagios de las últimas semanas, más de 18.000, y todo hace pensar que entramos de lleno en la tercera ola. La incidencia acumulada sigue su escalada y empieza 2021 en 279 casos por cada 100.000 habitantes. A principios de semana, en lo que fue claramente una falsa mejoría, estaba en 246. Hay ya dos comunidades autónomas por encima de los 500 casos: Baleares, donde el incremento, sin embargo, parece frenarse, y Extremadura. Madrid alcanza los 400 casos, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha superan de largo los 300 y La Rioja se queda cerca de esa cifra. Unos niveles que indican transmisión comunitaria descontrolada. El aumento de los contagios aún no se nota de lleno en los hospitales, aunque las UCI de Cataluña y Baleares están ocupadas a más de un 30% por pacientes COVID y en Madrid esa ocupación es del 25%. Sanidad suma otras 148 personas a las cifras oficiales de muertos por coronavirus y cierra un balance tremendo. 50.122 personas han muerto por COVID en España en 2020. Las bolsas han vivido este jueves su última sesión del año. Los mercados han terminado el año con fuertes subidas, aunque el balance anual en nuestro país y en casi toda Europa es malo por la crisis del coronavirus. Carlos Sevilla. Sí, solo el DAX alemán termina el año con ganancias, el resto de bolsas europeas pierden y la española la que más. Se deja un 15% de su valor en 2020, que ha cerrado en los 8.073 puntos. Aún así, en el segundo semestre del año, los mercados europeos han empezado a recuperarse tras el hundimiento de marzo y los índices estadounidenses despiden el 2020 con ganancias históricas. Una buena recta final de año favorecida por la acción del Banco Central Europeo y la rapidez con la que se ha conseguido la vacuna. Francisco Quintana, director de inversiones de ING. La contracción de actividad económica más importante en 50-60 años y terminamos el año con las bolsas subiendo a nivel mundial un 15%. Es como realmente una película en la que viene un malo muy malo, pero luego vienen dos buenos fenomenales y consiguen salvar toda la ciudad. Los valores del IBEX que más han caído en 2020 son los turísticos. IAG ha perdido un 65% y Meliá un 27%, y también los bancos. Sabadell ha bajado un 64% y el Santander un 28%. Y acabamos de saber que la multinacional tecnológica Microsoft acaba de informar de que en las últimas horas unos presuntos hackers rusos han accedido a los datos o servicios de los clientes de la compañía. En un comunicado, la empresa señala que los hechos se produjeron después de varios ataques a organismos del gobierno estadounidense. Según cuenta la compañía en su blog, siguen investigando este ataque, que no ha dejado más daños, según la empresa. Es todo por el momento. Se quedan con Ya estamos aquí, con Rafa Fuentes. Más información dentro de una hora y siempre actualizada al minuto en nuestra web, cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Los podrás escuchar en muchos sitios. Mi alma. Yo creo que mi alma es buena. Pero muchas veces no veo o no miro. Pero nunca como los escucharás aquí. Usun Yun, muchas gracias. Muchas gracias. Por haber venido. Ha sido un placer esta charla. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cada noche, un gato pardo se descubre en El Faro. La evolución de la radio de madrugada, con Mara Torres. Cadena Ser. ¿Pizza o tailandés? Con el fútbol pizza de toda la vida. ¿Fútbol? Hoy hay carrusel. ¿Y ahora 25? Pues tenemos un problema. No, tenemos la nueva app de la Cadena Ser. ¿Cómo? En la nueva app de la Cadena Ser desdoblamos nuestra programación para que tengas lo que quieras en cada momento. ¿Entonces qué? ¿Pizza o tailandés? Nueva app de la Cadena Ser. Pizza y tailandés. Adaptada a ti. Ser Historia con Nacho Ares. Todos tenemos miedo al fuego, pero a comienzos del siglo XVIII hubo un toledano, Faustino Chacón, cuyos prodigios le dieron fama mundial. Truco de magia, superstición, milagro. Esta es la historia del hombre incombustible. Los domingos a la 1:30 de la mañana, Ser Historia con Nacho Ares. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Vayas donde vayas, Cadena Ser. El humor está en la Ser. Bueno, si el 2020 tenía poquísimos giros de guión, ¿verdad? Atentos porque me están diciendo que tenemos conexión en directo con Miguel Bosé. Cuidado. Sí, sí, que ya no tiene ninguna cuenta en redes, lo sabéis, que no está en ningún perfil, ¿vale? Pero pasa el contraataque y está dando una rueda de prensa en directo. ¡Nos quieren matar! ¡Nos quieren matar! Perdón, que estaba jugando al Fortnite. Ya lo apago. Bueno, estamos aquí para hablar de los temas que os prometí. No tengo redes, pero sí tengo radio. Hoy presentamos la programación de la cadena Boser. ¿Eh? La buena. No la de Carlos Francino. O Javier del Pino. ¡No! O David Broncano. Cadena Ser, la radio con mejor humor. Una noche escuchas esto en El Larguero y sabes por qué Daimiel está en nuestro equipo. ¿Crees que la dupla Stephen Curry y Klay Thompson es la pareja a batir por delante de LeBron y Anthony Davis o de Kyrie Irving y de Kevin Durant? A batir es LeBron Davis, que son los campeones, ¿no? Luego hay que ver cómo vuelve Klay Thompson de su lesión y no cabe duda que Warriors debe ser un candidato al título. Y luego está por ver, ¿eh? Está por ver, son dos grandísimos jugadores, pero vamos a ver cómo funciona Brooklyn con Kyrie Irving y Durant. El Larguero, el mejor equipo de la radio deportiva con la dirección de Manu Carreño. Cadena Ser, número uno en deporte. En la cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos. Feliz 2021. Del 20 mejor hablamos otro día, ¿no? Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Vamos a estar la siguiente hora contigo con música de, más o menos, ritmos parecidos. 2021, nada menos. Qué bien, ¿no? Ya se nos ha ido el maldito 20. Este es Art Porta. Tenemos un montón de música. Esto que va a sonar ahora es exactamente... Bueno, ahora lo vas a ver. Oír mejor. Tiene más años. Pero estamos perdidos por la música. Lost in Music. Son las Sister Sledge. Lost in Music, la Sister Sledge, con el sonido inconfundible tras Daniel Rogers y Bernard Edwards, Chic. ¿Sabes? Esto es Cadena Ser, primer programa de música, me parece. Año 2021. Bienvenidos. Donna Cardiel y Full Flavor. Un tema súper antiguo, se llama The Glow of Love. All that's new and true and gay. Easy living when we're giving what we know we're dreaming of. We are one, having fun, walking in the glow of love. In the glow of love. Smiling faces, going places. So wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains, as we hold each other near. Sipping wine. dreaming of the splendor of it all. We're surrounded and abounded, summer, winter, spring or fall. All the people meeting, people laughing, dancing till the dawn. We will always be like this, glowing in. The Globe of Love, un tema de Luther Vandross, recorriendo, haciendo un paseíto por músicas bien antiguas y que tal vez en este 2021 que ahora mismo nace, tiene que sonar bonito, ¿no? Suena despacito, ¿eh? Deja, entra.

Lo otro era, como hemos oído, Rapper's Delight. Bienvenidos si te incorporas ahora. Esto es En Cadena Ser. Ya estamos aquí. Estamos un ratito para celebrar este primer día del 2021. Carlton, tema antiquísimo, con un ritmo que me encanta, nos encanta. Lo llevamos poniendo un montón de años, ya estamos aquí. Y este ritmo tampoco es novedoso. Pero bueno, esto para esta noche. Entendemos que esta es la música que hace falta escuchar ahora mismo. Un poquito de rap, ¿no? Doing a thing as I dance and sing. Believe me, it's a black thing. The party's on jumping, everything is alright. age hoeing. Time just passed without you even knowing. Party night, pretty sights, late night. Flex from a set to the next set, it's high. The party's on the jump and everything is tight. We do what you want because it's your night. This is your night. Heavy D and the boys. Música en la cadena SER, 1 de enero 2021. Tenen una banda, Real People. Can't Stop. Disco que tiene algo de tiempo. Second Guess. Ya estamos aquí, lo pusimos en su momento muchísimo tiempo, muchas veces. You don't want my love. Señor que apareció y desapareció, pero bien vivo sigue en nuestra memoria. Donald McCallum. I'm feeling you, girl, heaven only knows. You can ask all my friends, girl, I'm not the same. Since with your sexy walk into my life you came. Now why you acting like to you I don't exist? So stop wasting time and come get to this, yeah. You don't want the love I'm trying to give to you. You don't want the love. I love so true. And I don't want 100 girls, cause baby, I'm digging you. I'm digging you. Hey, hey, hey, and I'm digging you. Hey, hey, come on. I know you think it's just a game I'm trying to run. Ain't no care. And like the other cats, your man was just for fun. It's I really wanna know you, baby. Girl, it ain't no lie. Ain't no lie. You'll understand if you look into my eyes. I'll take it slow now, baby, like back in the day. And whisper in your ear the things that make you stay. If you can't feel me now, then girl, I'll let you go. Before you walk away, girl, I got to know. McCallum. Uno de enero 2021. Chicos, chicas. Esto ya es otra cosa, ¿no? Sin duda, Prince, ¿no? Alphabet Street. Un dúo que nos ha encantado toda la vida es René Moore y Angela Wimbush. Esto se va yendo despacito el gran genio de Minneapolis y aparecen este par de auténticos bestias. A ir. Vaya añito que hemos dejado atrás. Estaba pensando con Antonio que a lo mejor decimos, pasamos al 19 y el 21 ahora. ¿Y el 20? ¿Qué 20? Esto es Cadena Ser. Estos ya estamos aquí. Un programa del primer día del 2021. Besos. Rafa Fuentes, Cadena Ser, la radio. Tell me to